Radio Ubrique con el carnaval. Chips el perro loco patrocina la entrevista. Chips el perro loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el perro loco con el carnaval. Once y diez minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval en la mañana de Radio Brique, en la jornada de este viernes 26 de febrero. Lo vamos a hacer pues casi que a modo de despedida, porque se cierra el carnaval este fin de semana y bueno, pues salvo encuentros para hablarles de cómo ha marchado, hacer un poco de valoración, esta va a ser la última entrevista de carnaval que le vamos a ofrecer en la mañana de Radio Brique, dedicada precisamente al carnaval 2016 y a sus protagonistas. Y cómo no, el protagonismo en el último día de carnaval pues tiene que ser para la despedida que llega cada fecha de Don Carnal, con el entierro de la patacabra, con la quema de la patacabra. Este año tenemos una patacabra pantanera, y ojo que nadie se confunda, que no va a ser una atleta ni mucho menos. El entierro de la patacabra, que despide cada año el carnaval de Ubrique, se prepara estos días para participar en la fiesta, dejando pequeños detallitos que nos hacen intuir el tipo de este año. Una patacabra además que está de aniversario, cumpliendo 25 años, está prácticamente ahora en la flor de la vida. Leandro Cabello, muy buenos días. Buenos días, Rocío. La patacabra, la patacabra decía que estaba yo en la flor de la juventud, ¿no?, prácticamente. Sí, 25 primaveras, lo que pasa es que en realidad son 25 ediciones, porque comenzamos en el 92, y es decir, que hasta el 2017, que es el año que viene, no serán los 25 años. Es decir, que estamos cumpliendo las 25 ediciones. Las 25 ediciones, es verdad, sí. Si nos ponemos a hacer la cuenta, no dan los 25 no dan los años, exactamente. Sí que es verdad que nos queda uno, pero bueno. Sí, lo celebramos el año que viene también, no hay problema. No pasa nada, todos los años se puede celebrar algo bueno. Claro. Bueno, decía antes que la patacabra pues nos ha ido durante estas últimas semanas dejando pequeños detallitos, ¿no?, en las redes, en el blog de Manuel Cabello Esperanza Izquierdo, especialmente de bueno, pues lo que puede ser el tipo que va a llevar este año, un tipo muy pantanero, ¿no? Sí, porque claro, es que después explica con lo que quiere ser, los que cantan en una serie de cosas, por ejemplo, el tipo lo explican. Pero la patacabra lo tiene más difícil, además, como mucha gente lo ve de pasada, no tiene solamente, pues mejor explicarlo antes, y además te hace un pequeño juego con ello. Aunque la historia de lo del pantano viene de antiguo, de casi cuando terminó el carnaval el año pasado. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿por qué surge ese tipo que se prepara ya el año pasado? Sí, no, pues cuando termina el carnaval y termina todo, me entra una tranquilidad, vuelvo a dar mis paseitos por el campo y esto, y un día coincido en el pantano, y estaba pensando, digo, mira qué tipo más bueno que sería, ya no le doy la vuelta más al pantano, y ahora es que el pantano me la da a mí, y vestido de gordo, pero claro, esto era como para tener una sirigota y ponerlo en las letras y eso. Y entonces pensé, mira, pues el pantano es un sitio muy relacionado con Ubrique, que siempre buscamos un tema ubriqueño. Y aunque lo tenemos muy presente, sobre todo mi generación, que nos hemos bañado muchas veces en el pantano y eso, creo que era un buen motivo, y además una especie de homenaje al pantano. Es un tema muy general, así cada uno se puede buscar sus cosas y se pueden sacar muchos tipos, muchos disfraces y muchas historias. Hombre, la generación actual quizás reconocemos el pantano por lo que tú decías al principio, ¿no? Por lo de darle la vuelta, lo de ir a practicar un poco de actividad deportiva para mantenernos en forma. Está de moda, está de moda. Eso de hace mucho tiempo, ¿no? En realidad está de moda, pero bueno, ahora sí cabe todavía más. Pero es lo que tú dices, se le puede dar muchísimas vueltas a ese tipo, de hecho. Claro, imagínate, parejita intimando en un coche, hasta soldados de la base de Rosa que venían mucho a bañarse a la parragosilla, o de scout con el campamento del Coto Mulera, que hay, por eso te digo, que hay mucha vertiente. Queda para un repertorio de chiringuita, sí, Leandro. Grande, vamos, sin olvidar al ingeniero del pantano o a los que trabajaban antiguamente, los que trabajaron en la presa, que eran ubriqueños, que los cantaban en la murga de la Carraza Rota. Claro. Que decían, no quería ni al pantano. Eso, que era trabajar, vamos. Eso es lo que te iba a comentar yo ahora, ¿no? Que también se recoge en el blog. Dice exactamente, siempre recordaremos la letra de la murga briqueña, la garrafa rota, en la que decían que se llevaban bien todos como hermanos, pero que no les hablaran de ir al pantano, ya que no les gustaban las espiochas, aunque fueran de goma. Y sí, era bueno, muy graciosa. Una letra que la recuerdo, porque además precisamente es curioso, comenzamos nosotros el espacio de carnaval hace ya 5 semanas, aquí en la mañana de Radio Urique, hablando con los que trabajan en cuero, con la murga en la que, bueno, pues estaba Manuel Domínguez, yo no sé si tú lo conoces, Leandro, bueno. Sí, no. conservador también. Exactamente. Sí, yo estaba hablando con ellos estos carnavales. Ahí está, lo importante no era eso, sino el hecho de que Manuel nos recordaba precisamente esa copla de la garrafa rota, en la que se dice que los ubriqueños no querían ir a trabajar al pantano porque estaban ya hartos, y él nos la cantaba justo ese primer programa de carnaval, y bueno, vamos a despedir el espacio de carnaval hoy refiriéndonos precisamente hablando a lo mismo, ¿no? Del tema, pues. Fíjate, hay muchas casualidades de este carnaval y está una más, vamos. De todas maneras, que significó mucho lo del trabajo este en el pantano, y además la gente hablaba muchísimo del pantano. Entonces le decían el pántano, vamos a ir al pantano. Al pantano. Ya ves, además Ubrique dio un cambio después de lo del pantano, porque las tenerías, por ejemplo, se perdieron y todo esto porque no pudieron seguir curtiendo pieles aquí para que no se contaminara el agua, por ejemplo. O sea, que tuvo una mayor repercusión de lo que en la actualidad conocemos, ¿no? Los de nuestra generación, claro, sin duda. Entonces, era un buen motivo, ¿no? Porque siempre ha significado mucho, ya como te decía antes, el pantano para Ubrique. Y además, vinculado un poco a ese pantano, al menos por lo acuático, ¿no? Si queremos sacarle por ahí la temática, está la sirenita, ¿no? La sirenita del Enriado, claro, que en el 92 quemaron la patacabra por primera vez, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que entonces éramos las sirenitas del Enriadero. Eso, hemos bajado. En estos 25 años, 4 kilómetros. Ha habido un pequeño recorrido, ¿no? La distancia. Sí, un pequeño recorrido, tampoco no hemos tenido mucha prisa. Pero sí que entonces este año la patacabra está vinculada al pantano, está vinculada, por tanto, a lo acuático, y hasta ahí casi que podemos contar, ¿no? No sé si esa patacabra pequeñita que ha ido recorriendo desde la caleta hasta el pantano nos demuestra cómo va a ser el tipo tal cual. Y la pequeñita, cuando tenía más o menos la idea al principio, después pasó unos días en Cádiz, en el verano, y me acercó un mercadillo que me encanta visitar los mercadillos, y había la cabeza de un romano, y entonces sé que era la de Lucio Cornelio, Balbo el Menor, que es un gaditano, vamos, un militar romano gaditano, y de ahí Balbo, vamos, está muy calzado, pero me salió la idea de esta, ya del barbo, de conturtar, de los animales del pantano. De ahí llegué a saber, porque para informarme y para ver los colores que le da un barbo que iba a pintar, leí que el barbo autóctono que hay aquí en el pantano y en el río es el barbo andaluz o barbo gitano. Y entonces, fíjate tú cómo van saliendo temas, ¿no? Para relacionarlos con el carnaval, por ejemplo. Y además el día 28, que es de Andalucía, precisamente. Madre Oye, mía. Tú fíjate tú todos los detalles, ¿no? Te van engarzando cada vez con más ideas, sí, sí. Y cada vez la patacabra se me queda más chica para plasmarle las ideas que tengo. Pero es muy difícil, Leandro, plasmar esas ideas en una imagen, ¿eh? Yo no sé cómo lo hace. Sí, no, este año, vamos, yo aseguro que va a estar gracioso y espero que, bueno, que no te lo pierda la gente, porque este año, vamos, considero que está es una cosa graciosa. O sea, el barbo autóctono del pantano de los Hurones, el barbo andaluz, que va a salir... Sí, dime. O barbo gitano, vamos. O barbo gitano. Se llama de las dos maneras, sí. Que va a salir este 28 de febrero, Día de Andalucía, por las calles de Ubrique. Sí, y además con la idea del pantano desde primera hora, y con Lucio Cornelio también, barbo el menor, y todo, bueno, todo relacionado. Madre mía. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de conocer también o de ver a esos barbos, que digo yo que son barbos, los de ir aquí en Bla Bla. Son Bla Bla. Precisamente. Sí, además lo tuve pronto porque son de la familia de María Arena, vamos, que siempre está con nosotros, es la mujer de Juan Carlos Sacón. Y cuando le estaba contando, el día que le estaba contando de lo que iba a poner la patacabra, y cada vez se reían más, y le decía así, del pantano, de no sé qué, un peno, y se reían más, digo, ¿de qué te estoy riendo? y me dieron la coincidencia. Digo, pues nada, una buena idea. Y que estos son, esto es los problemas que tienen de irnos a inspirarnos al mismo sitio. Iríamos Antonio Ordóñez y yo a inspirarnos al pantano. Y ahí surgió los tipos tan parecidos, ¿no? Pero tan relacionados, y es curioso, ¿no? Yo pensaba que, no sé si habíais puesto de acuerdo, pero casi que lo habíais hablado y parece que... No, lo habíamos hablado, pero ya lo teníamos. Ellos lo tenían eso y yo lo tenía eso por otro lado, ¿vale? Es curioso, es curioso. O sea, que el acompañamiento de este año va a ir que ni pintado, ¿no? Sí, claro, y además, vamos, que siempre me ha gustado mucho la murga de los Ordóñez y eso. Y está, me cae bien de que haya coincidido en la idea con ellos, vamos. Quiere decir que también mi idea buenecita. Claro que sí. Y bueno, pues ese recordatorio también con la sirenita del Enriaero, en fin, todo está vinculado, ¿no? Este año. Sí. Y todo muy acuático. Todo muy acuático y para colmo eso, que ha dado agua también. Y es que estábamos jugando mucho con fuego y al final... lo va a pagar el tiempo con un poquito de agua. Sí. Bueno, eso precisamente es lo que te iba a consultar ahora, ¿no? Tenemos esas predicciones meteorológicas que no son muy buenas para el fin de semana, especialmente para la tarde de hoy y para la jornada de mañana sábado, pero según se mire el tiempo, pues indican que quizá a partir de las 6 de la tarde de mañana ya desaparecería esa lluvia. O sea que, bueno, tampoco para el domingo sí que no hay problema, eso sí es verdad. Sí, eso nos va a librar. Sí. Pero el sábado vosotros también tenéis vuestro especial actividad, ¿no?, con la patacabra y el grupo que organiza la patacabra. Sí, claro, es que desde hace unos 7 años estamos haciendo una presentación en el jardín, y además nos reunimos los que hemos estado todos los años y los que salimos de las chirigotas, mucha gente que está ido apuntando después con nosotros, y casi le hacemos más caso que porque, vamos, nos reencontramos, hablamos y contamos nuestras cosas, y después hacíamos un pequeño recorrido, un traslado desde el jardín hasta la Plaza de la Verdura, pero este año me parece que va a ser difícil. De todas maneras, yo es que llevé ayer el camión, un camión que me deja el ayuntamiento, a la patacabra, y la llevé directamente a la Plaza de la Verdura, porque no me atrevo a que se moje, porque esto, al fin y al cabo, es cartón y almidón, y se va a destrozar, mejor conservarla para domingo. Pero de todas maneras, si vemos que el tiempo se pone bueno, la podemos bajar con un coche y sacarla en el ring, ¿no? O sea que en principio la actividad del sábado, un poco así de jornada de convivencia con los organizadores de la patacabra en el jardín, se mantiene. Sí, la vamos a hacer eso. Y vamos a llevar a la patacabra que le hago a los niños, las chicas, la vamos a llevar. Este año lo mejor, si no podemos llevar a la grande, llevaremos la chica, aunque se la quitemos a los niños. Eso te iba a decir, ¿la habéis pedido permiso a los pequeños? Por esto yo estaba pensando en los niños protestando porque le quitemos para llevarla a la grande, pero... Vaya tela que le quitan la patacabra a los pequeños, ¿eh? Anda que... voy a tener que recompensarlo de alguna manera, ¿eh? Eso sí es verdad. Que se hagan una a ellos. Bueno, tenemos patacabra y tenemos patacabrita este año. Y además también tenemos, por cierto, un cartel. Ya no es el primer año, ¿no?, que aparece un cartel por ahí promocionando lo que es la patacabra de la edición actual, ¿no? Sí, el cartel... lo hicimos el año pasado, que se lo pedí que no lo hiciera, no lo hizo Manuel Ramírez. Pero este año me surgió la idea y con todavía, vamos, que siempre colabora, participa con nosotros y está con nosotros, me lo hizo un poquito más profesional, digamos, le puso las letras, le puso lo imprimió y lo, pero vamos, es una poca tirada, porque esto lo hacemos más que para tenerlo casi después como recuerdo. Claro, sí, más que nada eso, ¿no? Que no se va a promocionar la patacabra en el exterior, ni mucho menos con el cartel, sino que se pone en las redes y poco más, ¿no? Para ir creando ambiente de lo que es el entierro de la patacabra. Sí, claro, no, porque después al final también lo pongo en el Facebook y en el Internet y es más efectivo casi que colgado en una tienda, pero vamos, se pone y también se queda ahí, ya te digo, que es mejor tocarlo muchas veces. Por cierto, que en el blog donde has colgado un poco esa crónica, no sé, periplo de la patacabra hasta el día de hoy, en el blog de Manuel Cabello Esperanza Izquierdo, hemos encontrado también esa fotografía de la sirenita del Enriaero con la primera patacabra en 1992. Esto es una foto, tiene su historia y es pa recogerla, ¿eh? De hecho, nosotros la hemos subido ya al Facebook de Radio Urique. Sí, hay un vídeo también que nos grabó Ana León, pero ahora no lo localizo, a ver si en el día de hoy lo puedo localizar y lo pongo del mismo día. Que entonces ella era la única que veíamos cuando hacíamos cualquier actividad con la cámara y era la única cámara que aparecía de vídeo y de fotos lo mismo. Fotos ahora hace cualquier evento y hay 200.000 móviles. Claro. En el 92, que hace 25 años, había una cámara perdida de un aficionado o de algún que te dedicara a la foto, a la fotografía, y ya está. Claro, claro. Una patacabra, la de ese año, que llevaba un antifaz prácticamente y poco más, ¿no? No estaba decorada con mucho más elementos. Sí, que desde el principio todo esto, ir añadiendo cosas, ha sido con los años, porque había por lo menos 15 años que era solamente la patacabra pintada de marrón y ya está. Lo que pasa es que pretendí en un momento dado cambiarlo y que se notara más que era una patacabra carnavalesca, porque me dan de sombra, es que lo de la patacabra, no sé, bueno, una patacabra carnavalesca que se acaba el último día de carnaval y el lunes volvemos, lo que digo, todos los años. Claro. Volvemos a la normalidad, a coger la petacabra de verdad. Y la petacabra esta, la de verdad, es la que le hace tener a Ubrique el nombre que tiene y el prestigio que tiene, y que me alegro yo que las marcas de lujo, que el vino más caro del mundo vaya envasado en un estuche de piel de Ubrique. Esta cosa la respeto yo y vamos. Claro, no, que sí. Además, porque precisamente se respeta, se pueden hacer actividades como esta, ¿no? En realidad. Claro, claro, es que una cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. ¿Dónde se quemó esa primera patacabra? Porque yo estoy intentando identificar, no se puede identificar en la imagen, ¿no? ¿Dónde fue? También estaba, digamos, detrás del ambigú del pino, en el llano que hay allí, vamos, que todavía está el llano. Lo que pasa es que cuando fue creciendo de tamaño, el fuego era peligroso y además tirábamos unos fuegos artificiales nosotros por nuestra cuenta. Entonces hubo que cambiar de sitio, nos vinimos a Las Palmeras. Claro. De eso ahora estoy ahora mismo en Las Palmeras, que subí a traer unos palés, y han puesto a donde la quemamos un aparcamiento para la autocaravana, que te vas a encontrar con una fiesta sorpresa este domingo, pero vamos, ya no creo que haya problema. Bueno, yo tengo entendido que todavía ese aparcamiento no está realmente operativo, pero bueno, en el caso de que aparezca alguna autocaravana, pues nada. Esta mañana había tres, bueno, ahora hay tres. Sí, ¿no? Lo estaba viendo, sí. Bueno, pues nada, pues se van a encontrar con una sorpresa el domingo, ¿no? Con la quema de la patacabra, desde luego, a ver si no salen corriendo. Una sorpresa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se está organizando, no? Porque decíamos que el domingo en principio no hay problema, porque vamos a tener, eso sí, nubosidad, pero no va a haber lluvia, así que va a poder salir la patacabra perfectamente. Se mantiene la actualidad guardada en ese local, en el entorno de la Plaza de la Verdura, lista para sacarla mañana sábado al jardín, si es posible, y si no, pues ya se sacaría el domingo para lo que es su quema, ¿no? Sí, es que otros años lo he llevado a un almacén que hay por encima del jardín, pero allí es que como el tiempo quedaba, en cualquier página web que mirara había agua, pues decidí subir la Plaza de la Verdura, por lo que ya te he dicho. Y bueno, ¿cuál es el recorrido, más hablar de todo lo que es el proceso, ¿no? El recorrido va a tener este año, tanta vuelta a la cabeza y tengo tanta... Va a tener una pequeña sorpresa este año, pero vamos, todo el recorrido es el mismo hasta que lleguemos a la Plaza de la Estrella. Y lo dejo ahí, no me pregunten más nada. Y quien quiera verlo, que esté el domingo para verlo. Va a ser una anécdota graciosa con el callejero de Ubrique, vamos. Y además coincide. ¿Con el qué? ¿Con el qué? Con el callejero de Ubrique. Con el callejero, vale. Bueno, pues yo solo hay que mirar desde a partir de la Plaza de la Estrella una calle que esté relacionada con la patacabra. Una calle más... No, vamos a ver. Estoy por aquí pensando. Espérate que me busco yo el recorrido, que no me lo sé de memoria. Aquí no, hay... en el programa viene el mismo recorrido que el año pasado. Que lo hemos puesto el mismo para que no te supiera antes de tiempo. Vale. Pero entonces hay un desvío de ese recorrido que está... Un pequeño desvío. ¿Y para dónde? Es lo que me estuviera preguntando, ¿no? Para llegar a la Plaza de las Palmeras. Bueno, claro, un desvío para llegar a la Plaza de las Palmeras, que está relacionado con el tipo de la patacabra, ¿no? Una calle con que el tiene... tipo, no, con la patacabra en sí. Un calle marroquinero, es la única que a mí me suena. Es una muy desconocida que le vamos a dar, que lo vamos a hacer para, precisamente para que tenga el auge en los metales, pero para que se conozca la calle esa. ¿Al llegar o al salir? Ya no... Al salir de la Plaza de la Estrella. Al salir de la Plaza de la Estrella. ¿Sí? ¿Dónde hay que estar en la Plaza de la Estrella para ver el cambio que se va a hacer. Vale, pues nada, pues lo veremos, porque no especular y mejor lo dejamos y lo vemos ese día para saber exactamente qué es lo que va a haber, ¿no? Ahora estará buscando en el Google a todo el callero de Ubrique. Calle relacionada, me decías, con el nombre, con lo que es la patacabra en sí, ¿no? Con el... Uh-huh. Eso, que no tiene nada que ver con el tipo. Sí, con el tipo no. Eso, vale. Bueno, pues nada, pues que cada uno investigue por ahí, y seguro que muchos que ya habrán caído, desde luego, que ya saben a qué se refiere. Sí, claro, ¿vale? No la conocen. Eso. Pues nada, es el pequeño cambio en el recorrido que en cualquier caso no va a afectar a lo que es el habitual tránsito, ¿no?, de la procesión de esa patacabra. No, prácticamente igual. Pero vamos, tiene también su lado humorístico el cambio este. Uh-huh. Y bueno, como comentábamos en otras ocasiones, la patacabra lleva un ritmo totalmente carnavalero, aunque sea una señal de duelo por la despedida del carnaval, por la muerte del carnaval, ¿no? En realidad sí que se trata de un pasacalle totalmente carnavalero, un poco anárquico, donde no está establecido quién la porta y quién sí, sino que siempre hay aquí un poquito de... En fin, de libre albedrío, ¿no? Sí, claro, es que, bueno, normalmente son los de las agrupaciones, pero que después hay gente que ha venido con nosotros durante todos estos años y quieren llevarse su ratito de cargador y ya se van cambiando, como en realidad pesa, aunque este año pesa un poquito menos que el año pasado, la he hecho con unos materiales un poquito más ligeros, porque teníamos la posibilidad o de agrandar lo que son las andas o reducir el peso, y he optado por reducir el peso un poquito porque, hombre, también el año pasado me lo decían, ¿no? Dice que pesa mucho, entonces lo hemos reducido el peso. Uh-huh. ¿Solía pesar cuánto? Pues en realidad no lo sé, pero vamos, yo... No, 100 kilos aquí, más o menos, ¿no?, con el paso. Sí, son, yo qué sé, 100 kilos o más, vamos, incluso uh-huh. más. Pero vamos, lo pueden llevar... 12 personas ahora mismo, y lo íbamos a hacer para que lo pudieran llevar 4 más, pero el sitio donde lo tengo metido tampoco hay mucho espacio para añadirle el metro que le queríamos añadir a los varales. Claro, se ha reducido el peso. ¿Esto significa que también se ha disminuido las dimensiones o sigue...? No, es incluso un poquito más grande, ¿no? Que hay materiales más modernos. Empezamos con el aglomerado, y el aglomerado pesa mucho, tiene que ser gordo, y ahora hay unas cosas más. Eso de eso agradezco, vamos, ya aprovecho ya antes de que se me olvide, agradecerle a Miguel Jaén, antes del almacén de madera, que antes de que llegue esta fecha, ya me ve por allí y dice, otro año más, le digo otro año más. A Pintura Rafa, que también cuando le estaba consultando, ¿no?, cómo podía hacer efecto de una cosa pantanera, o también me decía, le da un rayoncito así, me da un... A Cartonaje Olivas, que el cartón lleva, porque por eso digo, por eso no se puede mover. Claro. Y al ayuntamiento, que como siempre, vamos, además de eso, ellos se ponen en contacto conmigo antes de que llegue la fecha para lo que me haga falta y todo esto, vamos, tan disponibles para mí. Solo las colaboraciones, ¿no? Porque hay que decir que el entierro de la patacabra, lo que es la quema, la organización, todo esto, bueno, pues sí que está relacionado con el ayuntamiento, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque además se corta tráfico por cuestiones de seguridad, porque es una actividad al aire libre en la vía pública, pero lo que es la patacabra en sí, todo lo que es la organización, sí, de eso se encarga en el ámbito particular, ¿no? Leandro, en concreto. Sí, sí, eso, ¿no?, lo hacemos nosotros, hacemos y deshacemos, y si queremos eso. De eso ya te digo que hemos cambiado un poquito el itinerario, porque además ha salido de nosotros, porque pasa, claro, te lo tengo que comunicar a los del ayuntamiento, pero yo directamente le digo, vamos a hacer esto o lo vamos a cambiar, y ya está. No, tampoco hay problema, porque, hombre, yo le en cierta ocasión quise cambiar la ubicación, la de la quema, para que estuviera más cerca de Ubrique, en un sitio más céntrico, pero siempre me han puesto pega porque por la seguridad, por los fuegos artificiales que se tiran después. Entonces ahí no tenemos nosotros manos, tiene un tema de seguridad, y te aconsejan que no lo haga, pues hay que hacerle caso. Claro. Bueno, pues es todo lo relacionado con la organización, ¿no?, también de esa última fiesta del Carnaval de Ubrique. Por cierto, Leandro, ¿cómo se llama la calle que sube, a ver, voy a decir el nombre de un bar, del Caribe para arriba? No sé, no está rotulada ni nada, ¿no? No, esa es una que no está rotulada. Claro, que ellos, la otra desemboca en Marroquinero, que es la que yo te decía, pero esa calle en concreto no sé yo cómo se llamará. En fin, pues si alguien lo descubre, pues nada. No hemos estado, vamos, mis hermanos estaban haciendo un guilú de las calles de Ubrique. Sí. Y entonces yo sabía cómo se llamaba la calle, pero poca gente en realidad lo sabe, porque además es una calle que no tiene muchas viviendas, entonces, pero vamos, sí. Es un sitio de tránsito y todo el mundo pasa por ahí y nadie lo sabe cómo se llama. Ahí está, yo te he dicho del Caribe para arriba, así que imagínate cómo lo he identificado yo, ¿no?, a esa calle. Bueno, vamos a seguir hablando del entierro de la patata. Ahora ya no va a ir nadie. Ahora ya, como lo saben, no va a ir nadie. No, dónde era. No hemos dicho nada, ¿eh? Además, todo esto pasa por ese recorrido que está previsto, desde la Plaza de la Verdura, baja para abajo, Plaza de la Estrella, y ya dirección hasta Las Palmeras, que es donde se va a producir esa quema de la patacabra. Quema de la patacabra y de materiales, enseres del carnaval, que bueno, pues los ubriqueños quieren también despedirse de esa manera de ellos, ¿no?, quemándolos en ese entierro. Claro, siempre acaba algún disfraz, que además, por ejemplo, lo de los peces, me imagino que no lo guardarán de recuerdo, el pepa, los quemarán, los bla bla. Claro. Bueno, ¿cuántas personas habéis colaborado vosotros en realizar lo que es la patacabra en sí? ¿Y cuántas van a estar pendientes de lo que es la organización? Un poco de esto de, como decíamos antes, un poco anárquico, pero requiere también de un mínimo, ¿no?, de previsión, de personal, ¿no?, para controlar y demás. No, hacerla prácticamente la hago yo, porque es que tampoco es que no podíamos estar trabajando 4 o 5 en ella, porque tampoco es tan grande. Después hay muchos detallitos, hay muchas cositas que hacerla. El tema es que, como vamos, yo tengo mucho tiempo libre y me puedo dedicar y le puedo usar tiempo, y a la hora que yo puedo ir, por ejemplo, no pueden ir los que están trabajando. Y entonces, aparte de decirle a mi amigo Carlos, pues tíñeme esto, una de las cosas que me ha tenido este año, que tenía sitio allí en tu casa donde ponerlo, o a David, imprímeme esto, y entonces, vamos, lo voy organizando, pero a la hora de hacerla casi prácticamente yo. Después, cuando nos reunimos en el ring, somos un montón, vamos, este año hemos contado que vamos a hacer unos 50, más alguna agrupación que va a ir por allí a cantar, y hay gente que siempre está también, que te acerca para ver. Lo que pasa es que ya este año va a ser difícil de que vean la patacabra, pero hay mucha gente que le gusta acercarse el sábado por allí, por el ring. Tampoco queremos preparar nada porque se iría de las manos, pero vamos, claro, todo el mundo se invita, ¿no? Está invitado si quiere ir por allí. El año pasado además también se puso una exposición de las patacabras de todos los años en la trastienda, que fue muy bonita, bueno, de pequeñas patacabras, ¿no?, de las patacabras que antes de mayo no estaban, sí, habían sido quemadas, pero sí de pequeñas reproducciones de los que habían sido los anteriores tipos de los últimos años de la patacabra, y se pudo visitar. No sé si te plantea hacer una exposición así de carácter un poco más permanente, ¿no? Sí, me va a quitar la idea, ¿no? Yo, si hubiera un lugar donde se pudieran poner, no me importaría dejarlo, vamos, yo no tampoco tengo sitio en mi casa ya para tantas patacabras, pero casi lo estaba pensando para el año que viene, que tenemos 2 más, y prepararlo bien. Este año la íbamos a poner también en la trastienda, pero como ha surgido del tiempo, ya tuve que llevar perdido casi todo el día mientras la llevábamos a la Plaza de la Verdura, y ya va trastocado los planes, y digo, total, el año que viene lo hacemos, que tenemos 2 más, la de este año y la del que viene, y lo hacemos bien. Si hubiera algún sitio, si hubiera una peña carnavalesca con un local o algo de eso, ya te digo que no me importaría tenerlo donde sea. Claro. Porque, vamos, de hecho, a mí lo que me gustaría que te viera. Claro, ¿cuántas patacabras tienes en tu casa, Leandro? Pues no, la estamos haciendo desde, creo que son 7 con la de este año. De todas maneras, mío, viene 2 o 3 puestas en tu habitación y cualquiera se las quita. Habría que hacer una copia, ¿no?, de esa patacabrita. Tendría que hacer otra vez. No, lo que le dije un año, que cuando tuviéramos, que puede ser el año que viene perfectamente, hacer con las 7 pasitos chiquititos para que fueran las 7 delante, como hace una procesión magna, como se hace. ¿Comprende? Sí, sí, no exactamente, pero sí que ves una... Sí, sacarla a las siete chicas con siete pasos, uh-huh, chiquititos, con los niños llevándola, vale, vamos. Vale. Sí, yo entiendo el concepto, lo que tú me estás explicando, que es lo que querrías hacer, pero relacionarlo ya con el ámbito cofrade, ahí me he perdido. No, cuando hay una en Semana Santa, no hacen procesiones magnas, que salen muchas imágenes o una cosa parecía. Uh-huh, pues mira, es original, ¿no? Cuando es una fecha especial, como el año que viene, el 25 aniversario, uh-huh, o hacerlo en esa fecha. Algo especial seguro que hay para el año que viene. De hecho, yo imagino que ya estaréis dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Para organizar algo especial, algo desde luego diferente, ¿no? Sí, ya tenemos incluso dos o tres ideas. Y de eso este año voy a intentar que haya más consenso, porque normalmente yo pongo la mía y como yo después por ahí, cuando voy veo una tela y la compro, por ejemplo, la tela que va a llevar este año la compré a finales del verano. Entonces ya es muy difícil, de cuando la gente empieza a animarse después de Navidad, yo ya tengo la mitad de la cosa a comprar y digo, ya lo tengo que hacer. Claro. Y a ver si el año que viene pues buscamos una idea más consensuada. Más consensuada y más participativa, ¿no? También. No, ahora todo el mundo, ¿no? Vamos, yo cuando tenía la idea esa se lo digo a David, a Serafín, a Carlos Sacón, a los que hemos salido siempre. Digo, mira, tengo esta idea. Y ellos me dicen que sí, por supuesto, y se visten. Y además buscamos el disfraz. Y yo le digo, y si buscáis un disfraz para nosotros decirlo, que sea gracioso. El año pasado nos disfrazamos todos de prehistórico y este año pues estamos en ello, con el tema relacionado con el pantano. Ya veremos, vamos, porque ya te decía del principio que hay mucha vertiente. Claro, desde los pececitos hasta, ya ves tú, hasta el que trabajó hasta en el pantano, ¿no? Tú te imaginas que inauguraba los pantanos también. Es verdad, también perfectamente puede formar parte de toda esa comitiva, ¿no? Con la patacabra, claro que sí. Eso que decía, vamos a inaugurar un pantano y cualquiera decía que no. Ya ves. En fin, pues todo esto es lo que da de sí la patacabra durante todo un año, Leandro, pensando en este tema prácticamente durante todo el año, ¿no? Dándole vuelta a la cabeza sobre lo que es este día que llegará precisamente el próximo domingo 28 de febrero, día que coincide además también con la celebración del Día de la Bicicleta, una actividad, bueno, pues también con mucha tradición en esa localidad. Y bueno, pues un carnaval que coincide una vez más, ¿no?, con el Día de Andalucía. En este caso, el Día de Andalucía va a ser cuando se va a quemar la patacabra de carnaval en nuestra localidad. Sí, él ya lleva unos años que como coincide con el puente de Andalucía, además son varias fiestas más, porque el 27 está el Leandro y el 22 es el cumpleaños de mío. Así que está la agenda cargada de eventos. Completito entonces, ¿no? Completita. Por eso cuando vi que yo, porque empecé a ver tiempo hace desde el miércoles pasado y no ha habido ni en ninguna página web que haya dicho que estaba donde va a llover. Así que lo tengo asumido. Nada, en tu día, San Leandro, va a caer que no vea, ¿no? Y además, no solo va a llover, sino que va a nevar, Leandro. Sí, que nieve, eso. Ya es que, ya como te decía al principio, hemos jugado tanto con fuego que al final nos vamos a mojar. Claro que sí. Bueno, pues nada, la patacabra se quemará, como decíamos, el domingo, a eso prácticamente de las 8 o 9, porque recordemos que la patacabra sale al anochecer, sobre las 7 aproximadamente está anocheciendo. Sí, sobre las 7, vamos, ya decimos la hora porque no, porque como hay que cortar el tráfico y hay que no podemos tampoco, se dice claramente, ya está, y además la gente no está esperando mucho tiempo, porque la gente algunos años ha estado esperando 2 horas y después la veía pasar en un minuto y ya se decía, 2 horas esperando. Ahora lo sabe más o menos a la hora que es, a las 7, de 7:30. El recorrido tiene una duración aproximada de una hora también, una hora un poco más, si acaso, dependiendo de cómo se esté llevando. Intentábamos este año que fuera la saranga, vamos, que estuve hablando con ellos, y están ahí a ver si se lo estaban pensando todavía. Si fuera la saranga, evidentemente sería un recorrido más lento y además más vistoso. Más animado, vistoso. Sí, claro que sí. Claro, es más animado. Uh-huh. Vamos, de tal manera, si no están las agrupaciones, que es lo que ha ido siempre, pero vamos, que no está mal que tampoco innovemos o cambiemos un poquito. Claro. Y bueno, pues un poco más tarde, hora y pico, dos horas a lo sumo, pues sería ya quemada en el recinto de las Palmeras, y en el momento en el que se esté quemando, pues los fuegos artificiales anunciarían ya la despedida de ese carnaval de Ubrique con la quema de la patacabra. Y que me comentó el concejal que iba a cambiar de empresa y que iban a hacer un poquito más visto. Yo, a mí me encanta, porque yo soy un piromano nato. Pirotécnico, ¿no? Pirotécnico nato. Un pirotécnico. A mí cuando los hijos me preguntaban en qué iba a trabajar, y decía de pirotécnico. Pirotécnico. Bueno, pues mira, ahí llevan también los fuegos artificiales para despedir el carnaval con ese entierro de la patacabra. Leandro, te agradecemos el que nos hayas atendido como cada carnaval por esta fecha para despedir precisamente este espacio. Y bueno, pues yo te cedo los micrófonos, si te parece, para esa invitación a todos los ubriqueños a que disfruten del último fin de semana de carnaval, para ese capítulo de agradecimiento, si sabe que queda alguno pendiente y quieres también, bueno, pues hacerlo público, en fin, para lo que tú desees. Hombre, por supuesto que invitarlo, pero vamos, ya la gente de Ubrique sabe que esto forma parte de ello, que esto ya hace muchos años que se cortó de nosotros, se separó de nosotros para que formara parte de todo el pueblo. Y ya nos veremos el domingo a las 7 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Bueno, nos veremos el domingo a las 7 de la tarde esperando ese pasacalle de la patacabra de Ubrique, esa patacabra pantanera que va a recorrer nuestro municipio para ser quemada en las Palmeras el próximo domingo. Leandro Cabello, muchísimas gracias por informarnos. Muchas gracias a ustedes. Aquí están bien, estos cuatro bla, bla. Van a contar lo que en un bar pasó, cuando al pedir el camarero nos dio así. Al pinto y cazuela de merva, la papa con choco y la buena sardina, tomate pulpo a la gallega, pez espada a la plancha, almeja a la marinera, salmón y gallo a la sal, dorada a la plancha y un toque de azafrán, mero marinado con lengua de calamar, mojama de barra de jamón de la mar, punta la roteña, besugo con seta, langostino, gamba y una buena sepia, la raya también vale la pena, el pulpo con aliño, una breca rellena. ¡Qué suerte tenemos, hermano! ¡Que a mí los pescadores me devuelven al pantano! Te digo que no me comas, primo, porque yo soy un gamán. Y tengo dos cuerpos llenitos de espinas y te la vas a clavar. Yo sé que no has pescado nada, que te vas a ir sin nada. Que como me comas de noche en la cama, te va a poner malo. Te va a hartar de vomitar. Desde el Caribe, el Mar Caribe. Y el Acapulco. Una usted me lo confirmó, que por mi zona, porque un tiempo por allí vivió, siempre en Cardona. Pero luego cogió y se mudó, qué maricona. Coger palmas y pa' corte subió. Métete la sobaquera, una nutria me lo comentó, que no vea la que te espera, que al pantano se viene todo Dios. Métete la sobaquera, a lo mismo que hizo Marisol, se escondió en la cocinera y a los 8 días apareció. Los niños con los coches, allá los derraman, los arroñitos, su perrito por allí va paseando, Pepe Arroyo con su gracia todos los días mirando, el Venega en su piragua a 2 horas está remando, el Concha viene pescando, con 4 cañas viene el tío, Bernardo le viene ayudando, ahora ya sí que estoy perdido. Y me metí en la sobaquera. Desde el pantano a la choriza, hemos subido 4 bla bla. Desde el pantano a la choriza, hemos subido 4 bla bla. El alcano del pantano, a mí me están agobiando, se ponen desde temprano, todo el día están pescando, allí me tiran la caña, mí me quieren pescar. Como caigo en lombrices, la gente no entiende nada. Que sea la caña de lomo, verá cómo voy a picar. Desde el pantano a la choriza, hemos subido cuatro bradas. Desde el pantano a la choriza, hemos subido cuatro bradas. Me paso todo el día mirando las veces que están más buenas. Le metí cuello a una carpa, de ella de soba la hueva. Y si no me como nada, cuando yo quiero liga, siempre con la pesadilla, la cosa está segura, que es la que muerde la cola y siempre voy a mojar. Desde el pantano a la solita, hemos subido cuatro bradas. Desde el pantano a la solita, hemos subido cuatro bradas. Trabajamos desde casa, a través de ordenadores, por internet y por WhatsApp, pues somos emprendedores. Se me ocurrió viendo a Jorge, el de la venta rifa, con la furgo dando porte de gente que va a almorzar. Si tú me buscas en Google, yo soy el de BlaBlaCar. Desde el pantano a la solita, hemos subido cuatro bradas. Desde el pantano a la solita, hemos subido cuatro bradas. Desde el pantano a la solita, hemos subido en BlaBlaCar. Nos vamos a ir, ya no nos queda nada de carnal para poder pescar ustedes una sonrisa. Nos vamos para otro sitio que la caña vamos a lanzar. En el anzuelo lleva cuplecito para cantar. Anímate y me busca en cualquier esquina, que lo que queremos a todos ustedes poder enganchar. Al casco antiguo que hemos subido con ritmo chiringotero, aleteando por todas sus calles, que es lo mejor del mundo entero. Siempre en el toreo esta murguita comenzará, por la Trinidad y la calle Sánica hasta la plaza. Cuando llega el día de la solidaridad, en la torre encontrará la corriente principal que te lleva por el cauce carnavalero. Si te quieres sumergir hasta la profundidad, en el callejón del norte allí te espero. Y luego en la madrugada pégate a una reunión para cantarle a San Antonio o al Peñón. Y seguro quedarás alucinado, de esta fiesta tú serás siempre un picao. Como yo pa' toda la vida enganchao. Lo mejor del carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval de Urique 2016.